Hermano, mira, este que es un tonto que anda más de la cuenta. Pero sí es un tonto. Ya, es un yonki, tío. Dejarle ya, que es un pelele. Pelele. Sales, si estás aquí no sales, sabes que tú no vales, como sueno yo ni instrumentales, hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale, don dale, yo sonando siempre en la calle, tus 40 principales, 4 guitarristas, 17 que tiene orquesta, para hacer un tema que no suena ni en la fiesta, yo hago mi escritura, fumando unos de verdura, tus 2 meses dura, tú estás fuera cobertura, la calle está loca, eso es lo que pica. Vamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica. El Campo González, puede que te cale. Tu coche se cala y acaba luego la tele. Mira que ya fácil, en 5 minutos. Lo hago ya duro, rápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más de uno lo discuto. Yo soy no. Oye, oye, para. Espera, que lo cambio. Dice. Dime dónde parra. Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Y tú apretado con interés de disquera. Y yo tranquilo hasta el día que me muera. Hasta que me fue. Oye, pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles. Los primeros cheles. Pelele. ¿Te crees que es muy fácil nombrar? Si sabemos que tú no llegas a los niveles y nosotros os pusimos a vosotros los cheles, los primeros cheles. Para, cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Cuando me ven de frente ya me dicen para. Ya me dicen para.